de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, yo no le abro el micrófono a Juan Martín Cabello hasta que no le saque los ruiditos a la computadora. El experto en tecnología, mételo. ¡Nah! No, es suyo el micrófono. Ya está. 10 de la mañana, 59 minutos, estamos en el, perdón los veganos, el fiambre del sándwich, estamos a la mitad, promediando, está enredando las mañanas de lunes, de día de feriado, nada más y nada menos que por el Día Internacional del Trabajador. Es el Día del Trabajador, sí, la trabajadora, ¿eh? Bueno, tenemos dos cosas para contarle, porque obviamente hoy es día de marchas, en todos lados, en sus respectivos horarios. Este es un programa nacional, así que es medio complicado cubrirte todos los lugares del país. Pero más o menos, ¿qué anda pasando por ahí? Contame algo. Yo quería contar que vamos a estar en dos marchas, o por lo menos lo vamos a intentar. Vamos a intentar. O por lo menos en el marco de marchas hoy, en algún lado donde alguien hoy se está calzando la zapa cómoda porque hay que irse de marcha. Vamos a hablar con Abner, nuestro columnista desde Chile, por supuesto, el que nos pinta un poco a América Latina desde una perspectiva, pero sin duda, desde el lado del trabajador. Cada semana se mete un montonazo con Chile porque es su actualidad, su cotidianidad. Su especialidad. Claro, y es especialista político desde allá. Yo estuve chusmeando este lugar que hoy comentábamos. ¿Cómo es que se llama su canal de Facebook y de YouTube que comentábamos hoy? Inquietando desde el margen. Eso es, claro. Y después está este Revuelta TV también. Creo que es colaborador, si no me equivoco. Claro, hace como unas columnas también ahí que recomendamos. Y este, Inquietando desde el margen. ¿No? Sí, Inquietando desde el margen. Sí. Es el colectivo de prensa, digamos, que creo que, si no me equivoco, después se lo podemos preguntar, pero creo que es uno de los fundadores o creadores del colectivo, digamos. Bueno, vamos a tener marcha porque Abner va a estar en el marco de su propia marcha allá en Santiago de Chile, o nos contará desde dónde hacía, o estuvo publicando algunas cosas de la marcha en Valparaíso también. Ajá. Así que nos enteraremos en el marco de si Abner ya está en la marcha con ruido a bombo atrás o si está camino a, y también podemos charlar sin el marco marcha, pero seguro que sí. Qué intriga. Y después, bueno, nos estamos cruzando los dedos. A veces no nos dan ganas de contar en qué andamos, porque muchas veces se nos caen las llamadas, las posibilidades. Pero ya tenemos ahí un estoy llegando a la marcha de El Cabra de las Manos de Filippi, con el que vamos a charlar un ratito. Nos vamos a colgar un rato hablando de trabajo con él. Qué interesante, me gustó. Vamos a ver cómo lo enganchamos. Ya recién en el contacto de confirmación había un ruidazo. Estoy llegando a la quilamba. Músico, militante, compositor, ¿no? El Cabra, una cosa luthier, argentino, una cosa así, un panorama para el que no conoce, no sabe quién es, El Cabra. Ya se lo vamos a decir. ¿A vos te parece? La rnma.org.ar que haya uno que no conozca El Cabra, salvo vos. Algún desprevenido. No, a veces no se asocia nombre con la persona, ¿no? Lo viste mil veces. Ahora me decís, tengo al cabra en la línea. Le digo, está bien. Le digo, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Balada? Bueno, hay que acordarse que El Cabra es multifacético también, además de las muchas tareas, incluso multifacético en la música, porque tiene ese proyecto que se llama Chechino, que es de tango bien, y que es el último que incorporó, pero ya hace un montón de años. Mientras crecía Las Manos, en paralelo estaba la agrupación Mamani, con la cumbia, con el bien lo fiestero. Y por el otro lado, el proyecto Las Manos, que viene desde el principio de los 90 y que el año pasado festejó sus 30 años en Las Manos de Filippi, una referencia absoluta en la canción argentina. Así sí, diría. Totalmente. Me acuerdo que en el Enredando del año pasado pasamos unas cosas actualizadas, de últimos, digamos, como se dice ahora, con estos temas compartidos y creando juntos, pero vamos a intentar hablar con El Cabra ahora que está llegando a la marcha del Día del Trabajador, que nos contará cuál de todas. Yo supongo que se va para Plaza de Mayo. ¿Vos decís? Sí. cuénteme. No, te quería contar que, bueno, hay un trabajo muy interesante, compas de la RNMA, de en este caso Antena Negra TV, ¿sí? Hoy, primero de mayo. Claro. ¿Sí? Antena Negra presenta un programa especial sobre el trabajo, ¿sí? Un poco el titulaje o el titulado del trabajo se llama Trabajo y Confusión. Así, trabajo y confusión. El hashtag podría ser ese de esta nota. Sí, a la vieja y conocida precarización laboral se suma la pregunta sobre nuestro futuro como trabajadores o trabajadoras. Uh-huh. ¿Sí? ¿Crees que te puede reemplazar un robot? Ay, mamá. Dice, prepárate el mate, abrí la birra y entrale a eso que te calma, dice la gente de Antena Nena TV. Porque mañana nos metemos, sí, o hoy se van a meter con la inteligencia artificial, la famosa IA. ¿Escuchaste hablar de la inteligencia artificial? Sí. ¿OpenAI te gusta? Estuve chumeando unos posteos copados de un pibe que decía, bueno, más vale que está el susto, más vale que está esto, pero están estas herramientas también para que chusmeemos a fondo y, bueno, a mí me tira por el lado del audio, así que empecé a por lo menos anotar alguna dirección para tratar de entender de qué estamos hablando. Ya con inteligencia artificial sabemos que hay unos sustos grandes en el marco de lo sonoro con que podés hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa con un poco de... Y lo mismo me parece así trasladado, como lo estamos viendo con esas imágenes, con los videos. Uno que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, por ejemplo, y con algunas cosas que están haciendo en materia audiovisual, tampoco se puede creer con debates morales respecto al uso in eternum de algunos actores que son la cara de tal cosa, de tal historia. Bueno, te lo voy a usar para toda la vida. Terrible. Una locura. Una locura total. Nuevos debates. Pero ni hablar que en el marco del Día del Trabajador nos interesa esta que antes parecía también de ciencia ficción y que está acá, llegó. Hoy 19 horas entonces, sí, si te colgás del canal de YouTube de Antena Negra TV, que se llama Antena Negra TV Cup, sí, te podés colgar por ahí. 19 horas, el especial este que hacen nuestras compas de Antena Negra TV. Bueno, y si no lo enganchas, chusmearse en las redes sociales de Antena Negra, donde van publicando, van haciendo transmisiones en vivo cada vez mejores, está el estudio ahí. Va levantando un montón y creo que las transmis después quedan. Si las hicieron, sí, por redes sociales, quedan queda, para queda, queda todo en el canal de YouTube y sí, tienen las transmis. Sí. Y el Facebook y todo. Sí. Antena Negra TV, así lo buscas. Antena Negra TV. Seguimos en el marco de este día tan importante. Y me estuve chumeando audiecito, yo soy archivero. Archivero. Sí, me meto un rato a archivear ahí en los rincones. Y me encontré una delicia del canal también de los compañeros de los trabajadores sociales, en la parte audiovisual. Bueno, escúcheselo. Es una entrevista deliciosa, es un cortecito nomás, pero que nos mete en marco de Día del Trabajo. ¿Me entrevista a quién? A Osvaldo Valle. Ay, siéntese un ratito de feriado con don Osvaldo. Bueno, me preparo un mate. Sí, da. Levantá la radio, escuchá. El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos. Queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este primero de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después,